Bienvenidas al último episodio del podcast Procesos Vivos FEMARNET, que es un ciclo de investigación y creación con mujeres de Medellín, cuyos trabajos artísticos están vinculados con temáticas de género desde una perspectiva crítica. Este es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Bueno, en este último episodio del podcast vamos a estar conversando con María Collado, que es curadora de Platoedro, y yo misma, que soy Luciana Fleischmann, coordinadora del programa de Arte y Pensamiento. Bueno, junto con María es que hemos desarrollado este proyecto de Procesos Vivos, y María había comenzado ya hace un tiempo, unos años antes, FEMARNET. Entonces, bueno, María, cuéntanos un poquito qué es FEMARNET y cómo ha ido cambiando este proyecto a lo largo de los años. Hola, muy buenas, Luciana. Buenas a todos. Bueno, pues FEMARNET es un proyecto que inicialmente fue una investigación sobre procesos y proyectos culturales realizados por mujeres y con perspectiva de género o con perspectiva de género en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Este proyecto terminó formalizándose en un mapa. Y en ese mapa se pueden encontrar como con forma de archivo libre, donde se pueden encontrar y cada persona se puede inscribir incluso, propuestas, artistas, gestoras culturales, corporaciones, como también una formalización de esa investigación que se desarrolló inicial. El proyecto en su momento, en el 2018, tuvo varios ecos en la ciudad, como se presentó en el Museo de Antioquia, en el evento de la Artivista. También tuvo un eco de la investigación en Casa Tres Patios y llegó incluso a formar parte de la exposición de la Bienal de Arte Joven de Moscú de ese año, dentro de una exposición que se llamó This Site is Under Revolution. Y bueno, y con el pasar de los años, FEMARNET, el mapa tal vez no ha cobrado tanta vida, pero sí se ha quedado como un dato en el que se refleja que en la ciudad hay una red de creación y de investigación y de procesos también sociales con perspectiva de género, que de algún modo está tejida, ¿no? Y bueno, y con los años yo creo que la evolución del proyecto ha sido más como posarse, como generar unas raíces para que después podamos seguir como continuar como en esa edición de Procesos Vivos. Y cuando hablamos de los procesos vivos, yo voy a comentar un poquito porque es como una junción así entre lo que es el programa o lo que se llamaba Programa de Residencias Artísticas, que ahora es Arte y Pensamiento, pero bueno, teníamos un interés de que pues este mapeo, por un lado, de iniciativas con perspectiva de género, desde una perspectiva crítica, pues no se quede solo en un mapa, sino en algo como que se torne un proceso al cual le podamos hacer un acompañamiento, pues como que tenga este apoyo curatorial y también desde la perspectiva de apoyar procesos locales de mujeres cis o trans que tengan un recurso también financiero para su producción, que era uno de los aspectos que también no solo aparecieron dentro del mapeo, sino dentro de nuestra lectura del contexto y del medio artístico local y sus necesidades de fortalecimiento, de profesionalización. Entonces, bueno, fue como un poco una junción del proyecto FEMARNET con lo que son las residencias artísticas para pensarnos esto que bautizamos como procesos vivos, que es que pues este mapa también se pueda convertir en algo dinámico y con este apoyo del acompañamiento. ¿Y tú cómo viviste los procesos vivos, María? Bueno, yo antes quería añadir que claro, que es muy interesante porque, bueno, yo llegué como investigadora a Platoedro precisamente porque desde el antiguo programa de residencias, que bueno, que ahora es un proyecto más pequeñito dentro de un programa más grande que se llama Arte y Pensamiento, pero desde ahí ya se estaba dando mucha apertura al arte de mujeres feministas o a procesos feministas, o Platoedro ya resonaba internacionalmente por su perspectiva de género. Entonces fue muy interesante como llegar ya con estas bases que había en Platoedro, hacer esta investigación inicial, luego el mapa y luego como en los años también Se ha ido eso como integrando en nuestros objetivos, ¿no? En los objetivos de Plotoedro y en lo que hacemos de otra manera. Y precisamente ya para darle pues más vivamente, ¿no? Preguntas sobre los procesos vivos, pues es como para dar ese apoyo ya de una manera más real, ya no reflejar como en un mapa solo, no hablar solamente de visibilidad, sino tomar parte, ¿no? Como llevarlo a la acción y ahí conseguir el recurso, el espacio, ya no como una residencia internacional, sino como es un proceso de ciudad también, como escuchar más vivamente a las artistas y a las personas, mujeres, que están articulando todos estos procesos tan, tan importantes y tan interesantes para la cultura de la ciudad y del país. Sí, totalmente. Y pensando en el impacto del proyecto en la ciudad, pues hay algunas cositas que ya mencionamos, como pues este impacto pues en el medio artístico local, que tiene unas necesidades, pues por un lado de profesionalización, por otro estamos en un contexto también de precarización de las prácticas artísticas, por lo tanto este tipo de apoyos pues son más que necesarios, y también para todo lo que significa pues disponer de un espacio de trabajo, de un tiempo para pues reflexionar sobre la propia práctica y crear cosas diferentes. Bueno, no sé, como que tiene, al conversar con las artistas notamos pues claramente pues el beneficio, digamos, que han tenido por participar de esta experiencia. Ahora yo te pregunto, María, ¿cómo crees que impactan las temáticas que se abordaron desde estos dos procesos vivos? Pues en el caso de Eliana Morales, ella trabajó más con la temática de los cuidados y bueno, más que como entender que estos procesos tienen un impacto inmediato muy grande, creo que esos procesos dejan semillas que luego van teniendo un impacto que es a medio y a largo plazo, ¿cierto? Como desde su propio proceso no solamente puede transformar su obra personal y su trayectoria personal, la de Eliana, me refiero, a desde su socialización o desde su compartir, puede calar esas preguntas, esas reflexiones iniciales que se estaba haciendo en otras personas. Entonces, creo que es el impacto real que tiene como este tipo de proyectos con perspectiva de género, que abren como preguntas y reflexiones, ¿no? Como las personas que vinieron a la socialización se van con una pregunta a sus casas, seguramente cuando vuelvan a oír de este tema tengan una posición diferente, mucho más abierta, o les resuene, o cambien microcosas en su día a día que son súper importantes. Y con respecto a Estefanía, pues creo que es súper interesante también cómo hemos llegado, cómo ella ha llegado también a traspasar como unos muros tan heavy o tan fuertes que pueden ser los de una prisión. Y cómo romper como con esa ideología de lo que está dentro, afuera, como pensando en cosas como en personas que son personas y personas como si no personas, como si no existiesen. Es como darle voz a esas personas que siguen estando ahí, así estén privadas de libertad y que tienen las mismas problemáticas o muchas problemáticas parecidas o similares a las que puedan tener otras personas de su colectivo, ¿no? En este caso, las personas LGBT. Y bueno, y es lo mismo, es como creo que este tiempo con Estefanía la va a resonar como a ella como creadora, seguramente en las preguntas que ella se puede hacer, seguramente en sus propios trabajos más adelante, como todo este tiempo aquí en Plotoedro permite no solamente eso, como un impacto que yo considero semilla, sino como también una semilla hacia adentro, hacia ellas mismas, ¿no? Como se van con unas preguntas nuevas, se van pensando cómo proyectar sus ideas más adelante. Se van así como creo que también con la gratitud de haber tenido un espacio propio, ¿no? Que es como también un tema muy, muy de las mujeres creadoras, la necesidad de tener un cuarto, ¿no? o un sitio donde poder crear y bueno, como creo que por ahí va Luciana. Estaba pensando también cuando hicimos la convocatoria abierta, que es algo que nos gusta mucho hacer en Plotoedro, convocatorias abiertas para que realmente sorprendernos también con propuestas de tal vez artistas y creadoras que por ahí no conocíamos y como realmente inclusive nos ayuda pues a mapear los intereses de las personas que postulan. ¿Quieres comentar un poquito de lo que de lo que te acuerdas así de un panorama de ideas o que surgieron durante las propuestas? Pues fue muy interesante, bueno, sobre todo porque llegaron propuestas de chicas muy jóvenes y eso da mucha ilusión, ¿no? Desde nuestra perspectiva, pues desde los cuestionamientos de género, desde el feminismo, da mucha ilusión que haya, pues a nivel ciudad, tantas propuestas investigando y preguntándose sobre el género y desde muchos puntos muy distintos, ¿no? Entonces fue muy interesante ver cómo pues, se presentaron diversos laboratorios que se preguntaban sobre las violencias sobre los cuerpos feminizados, tantas otras propuestas que hablaban más de los estereotipos, de, bueno, en fin, como mucha diversidad y sobre todo lo que destaco de esta convocatoria es eso, la participación de mujeres muy jóvenes, que hace pensar que las futuras generaciones van a tener todas estas temáticas mucho más asimiladas y más trabajadas a la hora de generar sus discursos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y ya para cerrar, nada, cerramos comentando así si este proyecto tiene continuidad y cómo. Pues desde mi perspectiva, sí nos gustaría mucho que tenga continuidad porque pues desde la manera en que nos pensamos las residencias artísticas, pues desde perspectiva expandida, ¿cierto? Que pueden ser o procesos de investigación o de experimentación, de creación, pues ahí como siempre muchas posibilidades que se abren. La perspectiva de género, pues crítica, es como un aspecto transversal en la manera en que trabajamos en Platoedro. Sin embargo, pues poder abrir como convocatorias específicas para profundizar en esta temática también es algo que nos interesa, sea en el formato de residencias o en otro formato que pueda aparecer. Y no sé, María, ¿cómo te imaginas algún tipo de continuidad o qué te sueñas con esto? Pues yo me sueño fundamentalmente poder seguir generando recursos de apoyo para las mujeres artistas, ¿no? Creo que es vital, creo que si en el mundo de la cultura y de las artes los artistas y las artistas y les artistas están supremamente precarizados, las cuestiones de género y sobre todo para las mujeres y para minorías que son atravesadas por los cuestionamientos de género y la sexualidad, es mucho más difícil. Entonces, creo que es necesario que siga habiendo esos espacios y que se nos siga permitiendo una continuidad, ¿cierto? De estos procesos vivos, de estas residencias con perspectiva de género en Medellín y en Colombia. Muchísimas gracias a todos y bueno, así cerramos el ciclo FEMARTNET.